en Panamá. Un estudio de la consultora Latinvex coloca a Panamá como el segundo país más rico de Latinoamérica. Sin embargo, esta posición está lejos de reflejar la realidad de muchos sectores y familias, golpeados por la pobreza y pocas oportunidades. Hacemos enlace con el corresponsal Payín Atencio. La gran sorpresa económica de estos días la ha dado la República de Panamá. Según la publicación Latinvex, el país más rico de América Latina es Chile, y luego le sigue Panamá y Uruguay. Pero, ¿qué situación se desprende de estos datos? El economista panameño José Manuel Salazar explica esta situación, sobre todo en la República de Panamá. Las estadísticas dicen eso, de que Panamá es, a nivel de América Latina, es uno de los países que tiene un crecimiento económico que en los últimos años como que se ha mantenido y es un crecimiento bueno. Sin embargo, este crecimiento no se ve en todo el país. Hay sectores muy vulnerables donde realmente no están viendo este crecimiento. Y existe un boom inmobiliario, sí, en algunas áreas, sobre todo de la capital, pero que a nivel del interior, pues, no existe. Entonces, se habla, pues, de la gran disparidad, de la brecha que existe entre un grupo de personas que tienen muchas cosas y otro grupo que no tiene nada. Entonces, lo ideal sería que este crecimiento fuera acompañado con un desarrollo económico. Un desarrollo donde realmente la población se vea beneficiada y no solamente un grupo de personas. Lamentablemente, pues, las estadísticas nos dicen esto y la gente se asombra o se siente contenta con esto. Pero habría que preguntarse, ¿qué queremos? ¿Un crecimiento económico alto con una inflación alta o un crecimiento bajo con una inflación baja? Entonces, ahí habría que analizar algún tipo de política económica que trate de mejorar esta situación y donde crecimiento y desarrollo económico vayan de la mano. El profesor Salazar también cuestiona la situación que en Panamá hay familias que solamente comen una vez al día. Hablamos del crecimiento, pero también tenemos una realidad. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a ciertas áreas por aquí de la provincia de Veragua, y no tan lejanas, cerca, se encuentra esta situación donde hay familias que no tienen lo básico. Es más, hasta muchas familias están como acostumbradas ya a esta situación, como que ven que no hay muchas respuestas. Entonces piensan que ser pobre pues ya es como una desgracia. Entonces no lo ven como algo tan natural, ¿no? Pero sí conocemos que hay muchas personas, familias, que no cuentan con lo básico para salir hacia adelante. Así tenemos que Venezuela, que hace unos años estaba a la cabeza económicamente en América Latina, hoy está en sexto lugar. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.